tacones. Ahí les voy con el convoy. Con los motos nos enganchamos, no ando dando el rol. Del grupo Escorpión, puro guerrero felón. F49, el 1-5, no el sacón. La huicha hizo operativa, la 3-5 y 6 en fila. Antenas HD por el monte del chogre en línea. Por cierro, por la brecha, sube la adrenalina. Barreteando lo que tope, por el jefe doy la vida. Escuela de gangster, tope lo que tope. No soy pasado de lanza, amiga, tío, no provoque. De cadena gruesa, puro perro de choque. En la brecha le doy soque, los míos no me los toquen. Me dicen, eres no suelto. Ando bien Ricky, a un lado la Titi. Pa' DJ y misa, cuerno, subí misil. Si queda vivo, lo baño con DC. Ahí les voy, con el convoy. Con los motos nos enganchamos, no ando dando el rol. Del grupo Escorpión, puro guerrero felón. F49, el 1-5, uno el sacón. Ahí les voy, con el convoy. Con los motos nos enganchamos, no ando dando el rol. Del grupo Escorpión, puro guerrero felón. F49, el 1-5, uno el sacón. Tiro arriba en la sexta mi traca. Con el tosti bien crusty en la caja. Al muro lado salen las estacas. Del comando 49 las islas romanas. Estás por encima del dinero, es primero. Mi bandera muerte la defiendo con mi fierro. Chaleco, botas, casco, tático, salgo al ruedo. Estoy curado de espanto, no pierdo la calma, negro. El duro es de Home Depot, de herramienta de sobra. Con un fal, un 50 toda negra la Scar. Por aquí, por allá, limpiando hasta Maulipas. Los números romanos es la firma de papá. Los pasados de verga están a estar metro. Goku y Katrin en vivo y directo. En silencio, ojos en los lienzos. No nos rajamos, andamos bien recio. Ahí les voy con el convoy. Con los motos nos enganchamos, no ando dando el rol. Del grupo Escorpión, puro guerrero felón. F49, el 1-5, no el sacón. Ahí les voy con el convoy. Con los motos nos enganchamos, no ando dando el rol. Del grupo Escorpión, puro guerrero felón. F49, el 1-5, no el sacón. Especial dedicación para Ulises el Güero. De la ópera de 1-5-1, 119 buruburo. ¿Quién es el capitán del flow? 8-1, capitán del flow. La cúpula, cúpula, cúpula.